Corrientes, cuna del Libertador y de héroes que la historia a veces olvida, pero la música se encarga de honrarlos. Belén, Belén, Argentina, porque nos dio al Redentor, cuna del dueño y señor de la América Latina, tierra propicia al amor y a los ensueños ardientes. Vayan hacia ti, mis lirios, altiva y dura Corrientes, a perfumar tus martirios y a proclamar tus valientes. En Crespo su lomo el río, sacudiendo el higuero, y hasta las piedras crujieron en el viejo caserón. Aleluya de los padres, porque les nació valor. Aleluya de la patria, porque vino el Salvador. Con acento indio suena en yapeyú la canción de cuna de Rosa Guarú. Llevarás espada y usarás quepí para gloria, hijo de Itaragüí. Corrientes, a cuya vera el Paraná es una espada gallardamente colgada del flanco de tus riberas, raza firme y altanera, cuyos hijos probarán con feliz ejecutoria, pues por razón perentoria, donde nació el capitán, no puede morir la gloria. Ya clareando el 25 de febrero en Yapeyú, enraizado en Palo Santo, llegó al mundo ñanderú. Cunumí recién nacido, con ojitos de carbón, despacito se ha dormido al arrullo de una voz. Con acento indio suena en yapeyú la canción de cuna de Rosa Guarú. Llevarás espada y usarás quepí para gloria, hijo de mi Taragüí. Escuchamos La Nacencia, Chamamé de Yaguarón y Armando Nelly, del álbum Como Siempre de Eustaquio Miño y su conjunto. Y a continuación escucharemos Guapo Cunumí de Nelly Dacenón y Luis Ferreira por María Elena. En el parche del tambor de Tacuarí, y las voces de mi río se entrelazan cristalinas cuando juntas forman coro por cantarte en guaraní. Yo me inclino ante tu frente, que ceñida de laureles vivirá como estandarte en la heroica Taragüí. Raza de valiente quedará siempre grabada al redoble de la imagen del tambor de Tacuarí. En el litoral estás en la luz del canto inmortal, en la estela blanca de mi Paraná. El viejo acordeón que suena clarín te irá repitiendo, Guapo Cunumí nunca morirá. Yo me inclino ante tu frente, amante, que ceñida de laureles vivirá como estandarte en la heroica Taragüí. Y tu raza de valientes quedará siempre grabada al redoble de la imagen del tambor de Tacuarí. En el litoral estás en la luz del canto inmortal, en la estela blanca de mi Paraná. Acordeón que suena clarín, te irá repitiendo, guapo Curumí nunca morirá. Raza guaraní, raza guaraní. En nuestra provincia de Buenos Aires hay excelentes músicos que han elegido tocar chamamé y en ocasiones han sido los propios correntinos quienes los convocaron para grabar. Daniel Garcés es de Mar del Plata, pero toca el chamamé con mucho sentimiento litoraleño. En el sorprendente disco El chamamé y sus pequeñas historias hay una selección del cancionero litoraleño matizado por los relatos de Nito Artaza contando anécdotas de su tierra natal. Daniel, ¿cómo surge la idea de este disco? La idea del disco El chamamé y sus pequeñas historias surge de la siguiente manera. Nito Artaza, el humorista, viene a Mar del Plata todos los años a hacer teatro de revistas y escucha un disco mío que le acercaron. Entonces me buscó para hacer algo juntos. Como él es correntino, de Paso de los Libres, entonces me vino a buscar. Perdón, de Bellavista, es él. Entonces, él cuenta anécdotas de su vida y termina con un chistecito y me pide que grabe 10 temas, los más conocidos. Un poco como para acercarse a la provincianía, él, ¿no? Y bueno, entonces surgió de esta manera y lo presentamos en varios lugares con mucho éxito. Este fue el motivo del por qué surge ese disco tan lindo. Y bueno, este chamamé que viene, una vez me lo contó Luis Landricina, que la CAU casualmente es la historia de una chaqueña que se enamoró de un curuzucuateño. Y bueno, no fue correspondida y entonces después lamentablemente cayó en las garras del alcohol. Y bueno, y de ahí nació este chamamé tan sentido, por aquel desengaño de una chaqueña con aquel correntino, ¿no? Y bueno, esas son historias que uno va recogiendo, hablando con los artistas, con los autores, que tenemos una expresión cultural en todo el nordeste argentino. Casualmente le comentaba acá a Garcés y a Irigoyen, que él es de Curuzucuatiá. Me contó la tarde Antonio Tarragorro, dice que en una época, hace mucho, ¿no? En Curuzucuatiá, claro, imagínate, cayó un médico, hermoso, una pinta el tipo, che, hermoso, así, ojos celestes, todo. Y claro, los muchachos, imagínate, todas las chicas locas con él, y los muchachos le decían, ¿qué le tenía que inventar? Ese, sí, lo que pasa es que tiene mucho hermano y es lobizón. Le decían que era lobizón. Imagínate, el pobre, para colmo, era pediatra. Nadie entraba en el consultorio del Rubio, un porteño, imagínate, pediatra. Claro, y ahí le quedó el lobizón, el Rubio lobizón, y le metieron eso, pobre. Y bueno, y después se casó con una hermosa mujer de Curuzucuatiá. Y parece que una noche, viste, vivía así frente al mercado y se rompió un vidrio. Entonces mandaron un policía, viste, un flaco así. Y esto cuenta Tarragorro, ¿no? Tarragorro dice, el flaco, el policía estaba parado, viste, 2:30 a.m, los muchachos estaban tomando cerveza, todo en la esquina. Y claro, viene enfrente de la casa del doctor, ¿viste? Y por ahí aparece un perro negro así, pero anda, un perrito así, negro, todito medio puliendo, no así, aparece el perrito al lado y empieza a dar vuelta, así alrededor del policía. Y el policía entra a recular así para atrás y dice, doctor, yo ni cuando le hice nada, ¿por qué no va a volver a dormir nomás en su casa, doctor? Y bueno, así que disfruten de este hermoso chamamé, La CAU. Para Un saludo grande, un cariño enorme para el programa Litoraleña que conduce Eugenia Coria Zuligoy y toda la suerte para este emprendimiento tan hermoso. Daniel Garcés desde Mar del Plata. Un gran abrazo a todos. Saludos.